No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Estamos ya en febrero y todavía los excesos de diciembre nos pesan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese mes se caracteriza por abundancia en todo? Más que abundancia, yo diría demasía. En tiempos remotos, en el invierno se almacenaban gran cantidad de alimentos que se cosechaban durante el otoño. Sobre todo en regiones con climas extremos, donde se dificultaba encontrar comida durante la época de frío. Por eso, era importante acaparar y guardar para tener comida hasta que el clima cambiara. También es sabido que en climas fríos, nuestro organismo necesita mayor aporte calórico para mantener la temperatura corporal. Bueno, pues, justamente, esa es la razón de que te dé más hambre y tu organismo pida más alimentos, más densos, más dulces o más pesados. Hoy no tenemos este pretexto. El abastecimiento de alimentos es constante durante todo el año y el ambiente tiene una temperatura controlada, pero el exceso es ya parte de una tradición que se prolonga, quizá hasta febrero, y culmina, como algunos consideran, con los tradicionales tamales del Día de la Candelaria. La abundancia poco tiene que ver con el exceso. La primera es tener lo que necesitas cuando lo requieras. El exceso es esa cantidad que sobra, que va de más de algo. En la abundancia no es necesario que acapares, que aproveches, pues sabes que el suministro de tus necesidades, ya sean físicas, emocionales, están seguras. Tomas lo que necesitas y lo que no, lo sueltas y lo dejas ir. Cuando te excedes es porque no estás seguro de que ese satisfactor pueda estar disponible para ti después. Hoy te invito a hacer conciencia de ese momento en el que te excedes y sacas de equilibrio a tu organismo. Para ello, es muy importante estar atento a tus propias sensaciones corporales, es decir, conectarte contigo mismo. El tamal del 2 de febrero puede estar delicioso, pero después de haber comido lo suficiente, pregúntate, ¿aún tengo hambre? ¿Me gusta realmente tanto? ¿Cómo me cae? ¿Y en realidad estoy disfrutando todavía comérmelo? Sé capaz de parar antes de caer en el exceso. Febrero, un mes ideal. No solo para desintoxicarte de los excesos de la temporada, sino también para que prestes atención a tus estados de hambre y saciedad. Para aprender que no es necesario probar todos los platos en una cena y que la abundancia no se relaciona con el exceso en ningún sentido. Te comparto algunos tips para mantenerte saludable y no caer en la tentación de exceso en ninguna época del año. Identifica el hambre real y el antojo. El hambre, como sabemos, es una sensación de vacío en el estómago, mientras que el antojo es más una estimulación de tipo mental. De acuerdo con estudios recientes, distraernos, por ejemplo, con juegos o actividades puede ser muy efectivo para mantenernos lejos de la tentación. Ver la televisión no lo es. Mantén también tu mente alerta de las porciones. Inclínate, por ejemplo, por reducir el consumo de harinas, azúcares, almidones y procura aumentar tu ración de ensaladas, carnes magras, verduras, en fin. Haz trampa con el agua. Si bebes agua antes de comer, te sentirás pleno y te ayudará a comer menos. Si tomas agua fría, esta ayudará a quemar calorías más rápido. Y por último, mastica despacio. Procura disfrutar los alimentos y toma en cuenta que a tu estómago le toma de 15 a 20 minutos enviar la señal de saciedad al cerebro. Y recuerda, el control de tu salud está en tus manos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.